vida, pobre errante y peregrino. Si quieres entrar al cielo debes cambiar de camino. Los caminos al infierno son muchos y libertinos, pero para entrar al cielo uno solo es el camino. Cristo es el camino. Al final de mi camino mi alma volará hasta el cielo, cuando agradezco a mi Cristo que me libró del infierno. Voy camino a Tierra Santa, me queda poco camino. Cuando suene la trompeta voy a llegar a destino. Y vamos con la que falta nomás. Si quieres tener riqueza libre de preocupaciones, haz el tesoro en el cielo que allí no entra ladrones. Hay pobres que son tan ricos y ricos que son tan pobres, pero aquel que tiene a Cristo es rico aunque sea pobre. Vengan pobres, vengan ricos, vengan blancos, vengan negros, vengan, reciban a Cristo para escapar del infierno. Voy camino a Tierra Santa, me queda poco camino. Cuando suene la trompeta voy a llegar a destino.